a exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. Lindo recuerdo, ¿no? De Ale Sanz. Esto se llama Si tú me miras. Nos tenemos que ir, ya son las 12:07. Claro, nos vamos, nos pasamos de largo hoy. Gracias a todos por compartir esta mañana con nosotros. Espero que les haya pasado lindo, como la pasamos bien, lo que hacemos en la radio. Vamos a ver quién se lleva los regalos de esta mañana. El regalo de Alima Yus y la gran italiana. El regalo de Alima Yus, que es una orden de compra para comprarte todo allí en Rivadavia 2758. Se lo lleva Pao de Saladillo, que nos escribió a las 9:23. Saludo grande, Adrián, Andrea, a Ivón, que están allí en Rivadavia 2758. Y la gran italiana se va, ¿para dónde? Para Jonathan. Jonathan de 25, que nos escribió 9:59. Así que Jonathan se quedó con la gran italiana, que está allí en 24, 9 y 10. Y los pedidos al 46-64-80. ¿Notaste? Entonces, ¿por qué esta noche te va a dar ganas de comer pizza? Y sobre todo una gran italiana. La llamás a Vero al 46-64-80 y te comes una gran italiana. Es espectacular. Nos vamos a la farmacia. ¿Me acompañas? Farmacia de turno para hoy. Dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este miércoles, codito de la semana, miércoles 27. Allí vamos, en Saladillo, Farmacia Marcos, en 25 de mayo, San Roque, en Roque Pérez, de turno, Farmacia Lara. Y en General Alvear, de turno, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Títulos. Comenzamos a repasar los títulos con los actuales datos del tiempo. En este momento la temperatura es de 11 grados. La humedad ya está en el 74%. La presión atmosférica en este momento es de 1023.1 milibares. La lluvia caída en Saladillo 21 milímetros, en 25 de mayo 20 milímetros, en Roque Pérez 18 milímetros. Vamos a repasar los principales títulos en este mediodía. El hospital de Roque Pérez tendrá una nueva directora médica. Desde la jubilación del doctor Gustavo Granillo Fernández estaba acéfala la dirección, por eso nombraron a la doctora Esther Moralejo. Será la nueva directora médica del hospital doctor Ramón Carrillo, reitero, la doctora Esther Moralejo. Nos vamos al ámbito nacional. Comenzó el juicio a Devido por la tragedia de Once. El ex ministro de Planificación está en tribunales desde hace 3 horas, donde es juzgado por el siniestro del 22 de febrero del 2012. Tras la detención del Pata Medina, Macri advirtió que no hay lugar para comportamientos mafiosos. Además, se quejó porque varios creen que tienen derechos especiales. Boca y Central se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Se verá 21-10 por TIC Sports. Una niña china se tiró de un piso 33 y sobrevivió. La menor de 14 años quiso suicidarse por un problema de amores, pero los bomberos de Gansu fueron más rápidos. Twitter amplía el límite de cada tweet al doble, 280 caracteres. Anunciaron que primero lo harán con un grupo reducido de usuarios. Comenzó la reventa para Argentina-Perú, los precios se dispararon. Las populares se agotaron en 20 minutos y muchos compradores decidieron aprovechar la situación. Hasta 7.000 pesos se está pagando por una entrada de reventa. En el ámbito internacional, Trump pidió a la Unión Europea que apoye las sanciones contra Venezuela y Corea del Norte. Se reunió con el presidente español, Mariano Rajoy, a quien llamó para informar una coalición para presionar a Maduro. La Champions League, con 2 goles de Cristiano, el Real Madrid superó 3-1 al Borussia Dortmund. El Banco Mundial evaluó que la deuda argentina es bastante baja. El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Carlos Beck, consideró este miércoles que la deuda argentina es bastante baja en términos regionales y evaluó que es necesario continuar con la disminución gradual del déficit primario y ser muy firmes con las metas de inflación. El sábado debatirán la ley para penar a los empresarios, el Senado debatirá la ley para penar a los empresarios por delitos de corrupción. En una sesión especial, la Cámara Alta discutirá hoy el proyecto para penalizar a empresarios y miembros de la administración pública. Tiene acuerdo de los principales bloques. Atención, porque los super aplican hoy descuentos del 50% para clientes del Banco Provincia. Van a poder realizar este miércoles los clientes compras con descuentos del 50% en los supermercados adheridos a la promoción. Al menos 14 personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación en México. El ataque fue llevado adelante por varios sujetos armados que tenían el rostro cubierto y penetraron en el inmueble disparando contra personas que allí estaban. La esperanza de vida en el país. Un argentino vive 6 años más que el promedio mundial. Según el último relevamiento sobre el estado sanitario en América Latina, un habitante promedio de la región tiene una expectativa de 75 años. En la Argentina, el promedio tiene 76,3 años de vida. Nos vamos al dólar, que en este momento está cotizando igual que en la apertura, 17.40, 17.80. En tanto que el blue se fue para arriba, 18.02, 18.07. Reitero entonces, Banco Nación, 17.40, 17.80 es el precio de referencia del dólar en este momento. Vamos al pronóstico. Para hoy, máxima de 16, mínima de 4, con viento que por momentos tiene ráfagas de 22 kilómetros por hora. Para jueves, mañana, que va llegando a su fin este mes de septiembre, nos adelanta una máxima de 18 con una mínima de 11, viento que va a girar al este noreste con ráfagas mañana, de 26 kilómetros por hora. Anteúltimo día de septiembre, el viernes. Viernes 29, con una temperatura de 19 grados, principalmente nublado, no se descarta la posibilidad de algún chaparrón por la tarde-noche. El sábado esperamos una máxima de 22, con sensación térmica un poquito más baja, nubosidad también de baja altura. Por la noche del sábado, una sensación térmica de 10 grados, una temperatura de 13, 83% de probabilidad de precipitaciones en el término del sábado. Para el domingo, La probabilidad también de comenzar el domingo con lluvias es del 60%, con una máxima de 17 y con una mínima de 10. Viento que se va a hacer sentir del sud-sudoeste con ráfagas por momentos de 33 a 35 kilómetros por hora. Un domingo ventoso. En este momento la presión atmosférica es de 1023.1 milibares. La sensación térmica es de 9 grados. Hay viento del sudeste a 6 kilómetros por hora. La humedad en este momento es del 76%. La sensación térmica varía entre 11 y los entre 11 y 8 grados. Nos vamos, nos despedimos. Que tengas una muy linda jornada. Te vamos a estar acompañando en esta jornada, esta mañana, este mediodía, esta tarde ya espectacular, con la música de la 106, allí a donde estés. Casi casi no hay fronteras para llegar con la música de la 106. Llegamos con la radio, llegamos con la compu, llegamos con el celular. Ahí a donde estés podés tener la 106. Nos despedimos. Después, si tenés ganas, nos pedís el link para instalar la aplicación para escuchar la radio en el celu. A través del WhatsApp nos la pedís y te la enviamos. Pásala lindo, 7 de la mañana, mañana viene Marcelo Simón, a las 9 nos volvemos a encontrar y ahora a las 4 viene Nati con Top Hits. Pásala lindo, te espero. Chau. Hasta mañana. Mi nombre es Natalia Ferlaín y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo en Top Hits, por supuesto. Nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlaín. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, y este amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.